En El Salvador, varias organizaciones conformaron una gran alianza social en defensa del agua y lanzaron la campaña Por mi derecho al agua, por mi gestión pública y comunitaria. Esto es, en repudio al proyecto de ley impulsado por partidos políticos de derecha y que busca privatizar el agua. Nuestro compañero Alfredo Carías informa al respecto. Pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Diferentes redes administradoras de sistemas comunitarios de agua, comunidades organizadas, medios de comunicación alternativos, organizaciones ambientalistas y sociales se movilizaron hasta la Asamblea Legislativa salvadoreña para repudiar las intenciones de los partidos políticos de la derecha de privatizar el agua en el país. Rodolfo Calles de Criptes. Bueno, hoy digamos que estamos conformando una gran alianza social por la defensa del agua y en ese sentido varias plataformas sociales y organizaciones sociales ambientales estamos ahora lanzando una campaña precisamente para evitar que la empresa privada con esa propuesta de ley que ha presentado se vaya a privatizar y a comercializar el recurso hídrico. Muchas personas de distintas comunidades se hicieron presente en defensa de sus sistemas de abastecimiento de agua, que están amenazados por esta controversial legislación, que pretende transferir la gestión y administración de estos sistemas a manos privadas. Situación que no están de acuerdo en ceder, aseguró doña Gladys Alvarenga, pobladora de la comunidad San José de las Flores del municipio de Tonacatepeque. Porque nosotros queremos que no estén privatizando los areneros el agua, quieren privatizarlos el agua. Nosotros no ponemos más que no privaticen el agua, porque el agua es la defensa de todos nuestros medios para tomar, para gastar, para bañar los niños, y nosotros no podemos pagar un límite cargo de agua que es demasiado grande. Entonces nosotros queremos que el agua no la privaticen. Y en la comunidad la están dando cada 8 días el agua. Nosotros no tenemos agua. Y nosotros hasta la vez el gobierno nos está dando agua como se puede allí. Y si la privatizan los areneros, nosotros quedamos sin agua y sin sueldo de nada. Entonces nosotros queremos que sigan con las ayudas que el gobierno los está dando. De igual forma se hicieron presentes los veteranos de guerra en apoyo solidario a la negativa de las intenciones de la privatización del agua en El Salvador, declaró José Porfirio Vázquez, excombatiente. Ni la sociedad civil no se vende. Si usted ve, ellos han dicho que van representado el pueblo en ese, pero nosotros decimos ahorita que nosotros estamos ya, como dicen, a la expectativa de todo lo que va a pasar en asamblea, porque no estamos de acuerdo con la gente que ellos han propuesto. Hay una propuesta de la sociedad civil y eso se respeta. Si eso no se respeta, pues entonces vamos a tener que hacer otras cosas. Pero que ya nosotros estamos en pie de lucha y en pie de lucha hasta el tope. ¿Verdad? Eso no lo van a poder detener. Porque si hay que pelear en las calles por el derecho al agua, lo vamos a hacer. El Movimiento Social Organizado Salvadoreño rechaza la propuesta de ley integral de agua presentada por los partidos políticos de la derecha y por ello están promoviendo esta campaña denominada Por mi derecho al agua, gestión pública y comunitaria, diciendo no a la privatización del agua en El Salvador. Informó para Voces Nuestras, Alfredo Carías.